que de buscar un poco el terror. Pero no vamos a hablar de terror, vamos a hablar de algo mucho más agradable durante los próximos minutos en esta edición de Vivir, que son dos días. Vamos a hablar de poesía, poesía que lleva el nombre de mujer, el nombre de María Couceiro, que es la escritora de este libro que tenemos entre manos y que se titula La Gran Actuación. María Couceiro es diseñadora gráfica durante muchas horas a la semana, pero el tiempo que tiene libre lo dedica a escribir poesía, lo dedica a lo que más le gusta, la poesía, que desde niña ocupa sus ratos libres y ahora además ya no tiene que esconderla, porque cuando era pequeña la escondía de sus hermanos, pero ahora ya puede mostrarla al mundo. Buenos días, María. Buenos días, ¿qué tal? Decíamos que escribes desde muy pequeña, es una cosa innata en ti. Sí, desde que tengo uso de razón, siempre me gustó. A lo mejor no era poesía en concreto, pero siempre escribía pensamientos, así, cosas que se me venían a la cabeza, siempre me gustó escribir. ¿Y escondías de tus hermanos para que no se riesen de ti? Me los leía para aprendérmelos de memoria y no olvidarme y después los tiraba. Después los escondí y los tiraba. Pero llegó un buen día en que alguien encontró un escrito y dijo, caramba, esto es bueno, ¿por qué lo escondes? Llegó un día que empiezas a crecer, ¿no? Y te apetece ya más enseñarlo a la gente y te tomas la poesía un poco más, te lo tomas en serio, ¿no? Como algo que puede gustar, que puede llegar a algún lado. Bueno, esto ha propiciado que llegases a escribir este libro precioso, por cierto, luego hablamos de él, La Gran Actuación, que ya se ha presentado en la FNAC, ya está a la venta la FNAC en la FNAC aquí en A Coruña, pero que pronto, el próximo mes de noviembre, se va a presentar con una puesta de largo impresionante en Madrid. Sí, está preparando el editor de la editorial Glayú, está preparando ahí presentación en Madrid para noviembre, en la que iremos, no yo sola, también creo que vendrá David González, con el que comparto editorial, algún otro poeta, llevaremos músicos también. No tenemos la fecha un poco pendiente todavía, no sabemos aún muy bien, creo que está buscando local, pero bueno, está él organizando ahí para noviembre. Hablábamos antes a micrófono cerrado que es un libro de poesía ilustrado. Sí. Es un libro de poesía poco al uso. Sí, porque a mí me preocupa, como diseñadora gráfica que soy, me preocupa bastante también el libro como objeto, el ver un libro bonito que te apetezca realmente tener en la estantería, ¿no? Aparte de que sea de un nivel literario que te guste, tener que sea un libro que te guste ver, que sea bonito, y me gusta cuidarlo. Y la verdad es que estoy muy contenta con el resultado, ¿no? Porque para ser una editorial pequeña, independiente, yo creo que han hecho un trabajo muy bueno. Y que ha quedado muy bonito, ¿eh? Han captado desde luego tu idea. Bueno, tenemos que contar a nuestros oyentes, porque como en la radio pues no tienen la posibilidad de ver lo que es, que está ilustrado con dibujos en rojo, blanco y negro, son los colores principales de este libro. La Gran Actuación dice así: la gran actuación no se acaba nunca. Desde que te levantas e intentas aparentar ante el espejo, desde que te maquillas y crees que el rímel esconde lo que piensas, desde el ascensor y sus muecas, y la calle y los tropiezos, y seguimos así, con los jefes, los compañeros, los niños, los perros, la vuelta a casa, y luego la cerrada de telón de cuando te acuestas. Poesía realista, María. Sí, realista, y me gusta, es lo que escribo porque es lo que pienso, y yo creo que hay que ser sincero con uno mismo, ¿no? Cuando escribes, ser lo más sincero que puedas, y me gusta escribir poesía realista, involucrarme en la sociedad, un poco para no dormirme yo y un poco para despertar a la gente, ¿no? Porque el hecho de tener un trabajo de 8 horas te lleva a una rutina, a adormecerte, ¿no? Esta sociedad yo creo que nos duerme un poco a todos. Y es una vía de escape la poesía para mí, una manera de mantenerme un poco en pie de guerra. Hablas de que estamos un poco dormidos. ¿Crees que la mayoría de gente ya que actuamos por inercia de alguna manera en nuestro día a día? Creo que sí, que protestamos poco, que exigimos poco y que nos preocupa cobrar a fin de mes, tener trabajo, pagar la hipoteca, llegar a casa, te metes en cama, cenas, no sé. Yo creo que estamos todos un poco dormidos. Sí. Poesía reivindicativa, sí. Poesía diferente. Al fin y al cabo. Bueno, diferente tampoco, ¿no? Hay muchos escritores que hacen poesía social. Lo que pasa es que la gente, la poesía yo creo que no se lee un poco por desconocimiento. La gente está muy mal acostumbrada a la poesía. Yo creo que un poco culpa de las escuelas, que nos obligan a estudiar a clásicos que después aborrecemos toda la vida, porque yo creo que toda la poesía tiene una edad y un momento cada libro, sea mejor o peor, pero yo creo que tiene su momento. Y el hecho de que cuando tienes 14 años te obliguen a estudiar autores que ni siquiera entiendes y que no tienen nada que ver con tu día a día, hace que cuando tengas 30 te hayas quedado con ese concepto de poesía y posiblemente no vuelvas a leer poesía en tu vida, ¿no? Si estudiases otros autores como Bukowski, David González, no sé, miles de autores que puedes, yo creo que leeríamos poesía mucho más. Hay un enfoque a lo mejor que está poco acertado yo creo que en el tema de la enseñanza de la poesía yo creo que en los jóvenes. Que hace que la poesía sea lejana Por eso, por la educación que tenemos en lo que es la cultura de la poesía. Porque es bien cierto que el amante de la poesía lee muchísima poesía, pero hay una laguna grande, muchas personas que no se atreven, que no nos atrevemos con la poesía, que nos cuesta entenderla. Sí, pero es por el concepto que tenemos de ella. Yo creo que alguien se lee mi libro y no es el concepto que tienen realmente, claro, de poesía. Tú lees este libro. Les va libro. A parecer diferente, pero no es algo que sea diferente. Hay mucha poesía social y mucha poesía de mi estilo también. Uh-huh. Bueno, es lo que hace falta a lo mejor son foros donde se fomente la poesía. Bueno, empiezan a nacer, ¿verdad? Porque ya en Madrid, en algunos bares, pues a modo de no cuentacuentos, pero el club de la comedia, pero en plan poesía. El club de la poesía. Sí, eso es muy... Se está haciendo mucho ahora en ciudades grandes. Aquí no se lleva tanto, ¿no? Aquí, de hecho, nosotros hicimos presentación aquí en un pub también, que fue muy divertido, y se está poniendo muy de moda entre los blogs, que ayuda a conocer gente que a lo mejor no tiene la oportunidad de publicar, entre los bares, que es hacer un recital en un bar, aparte de que a mí me encanta mucho más que en un sitio institucional o tal, me gusta mucho más la idea de los bares, tomándote algo con gente joven, y yo creo que hace la poesía muy cercana para la gente. Y de alguna manera también internet, los blogs, esta revolución tecnológica también está ayudando a que la gente se atreva, gente que como tú pues no se atrevía porque le daba un poco de vergüenza o porque no se sentía muy seguro, empiezan a lanzarse. También esto fomenta que las personas empiecen a escribir, a plasmar sus pensamientos, que es al final la poesía, sí, ¿no? Luego la ponemos bonita. Sí, los blogs están ayudando mucho, el mundo de internet, ya te digo, la gente que no tiene la oportunidad de publicar, pues mira, en internet si miras, a mí me encanta mirar los blogs de la gente, ¿no? Y conoces a autores de los que no tenías ni idea y que escriben cosas estupendas y que no tienen publicado ningún libro, porque es muy difícil publicar, la verdad es que sí. Se publican los de siempre porque las editoriales se preocupan de las ventas. Vemos por dónde va la gran actuación, porque este título de la gran actuación, ¿qué te lleva a pensar en ello? La gran actuación, pues es el título, porque para mí el mundo es vivimos en un gran circo, ¿no? En un gran circo en el que todos estamos actuando permanentemente, con cada persona nos comportamos de una manera, después en casa, no sé, yo creo que somos personas que actuamos según con quién estemos, en casa pensamos de otra manera, y entonces para mí el mundo es un gran circo, ¿no? En el que todos vivimos. Un circo en el que tú no paras, porque estás a todo, estás a tu diseño gráfico, estás a la poesía, estás a tu marca de camisetas que tu propia mente creas. Es decir, no, tú no tienes tiempo para nada, María. No, a mí no me llegan las horas del día. Y también me gusta no hacer nada de vez en cuando. Y te queda tiempo para eso, ¿eh? Pero después me siento culpable por no hacer nada. Pero sí, también tengo mi marca de camisetas que vino a raíz del libro, ¿no? De las ilustraciones del libro. Empecé a coserlas yo a mano. Las hago por encargo porque me lleva bastante tiempo. Son cosidas completamente a mano. Y sí, escribir, las camisetas, tu trabajo de 8 horas para poder comer, porque de la poesía no como de claro. Momento, y poco tiempo me queda. ¿Y sí. Tienes un blog o algún lugar donde puedan encontrarte los internautas o las personas que deseen comunicarse contigo? Sí, se llama lagranactuación.blogspot.com. Pues ahí seguramente algunos de nuestros oyentes que te estén escuchando ahora querrán comunicarse contigo, querrán saber más. Nosotros vamos a dejarlo aquí, pero no sin contar que aunque este es tu primer libro, tu primera publicación, así en serio, que se va a vender ya en las superficies, ha sido finalista del Certamen de Jóvenes Creadores de Madrid 2006 y también a Coruña. Has tenido tu éxito porque ganaste un concurso juvenil, aquel de Tanxedoira, hace ya algún tiempo. Sí, ya hace muchos años, era yo muy jovencita todavía. Bueno, y sigue siéndolo. María, muchísimas gracias por haberte acercado muchas con tu gracias. Libro, con La Gran Actuación, un libro para hacernos reflexionar en este mundo en el que vivimos de una manera diferente. Tengo que reconocer, o por lo menos yo que soy poco lectora de poesía, pues de una manera muy atractiva. Aficiónate ahora. Pues quizás este sea el momento en el que empiece mi afición. Muchas gracias, María Couceiro. Hasta luego y suerte. Gracias. Adiós. A vivir que son 2 días, a Coruña.